Deseo paz. Basta ya de violencias, no puedo aguantarlo más. Basta ya de matanzas, las muertes no nos dan la paz. Basta ya de fusiles, negocio de quien vende más. Basta ya de mentiras, escucha, deseo paz. Paz, paz a la gente que sufre que vive sin tener paz. Paz para el mundo que llora. Deseo paz. Basta ya de tortura. La ley del que puede más. Basta ya de cadenas que atan nuestra libertad. Basta ya de miseria. Los ricos no me entenderán, ¿verdad? Basta ya de injusticia, escucha, deseo paz. Paz, paz a la gente que sufre soledad y que vive sin tener paz. Que llora, desea.